veladora, mi bella señora, una veladora. Una veladora, mi bella señora, una veladora. Una veladora, mi bella señora, una veladora. Una veladora, mi bella señora, una veladora. Gracias, Santa Muerte, por siempre tratarme bien. Tú abres mi camino, pero tú sabes con quién. Solo madre, yo te pido que nunca falte comida. Estamos bendecidos, siempre nos cuida la chida. Nos cuida tu manto, por eso te canto. Cuídame de espantos y todos los vatos que tienen sus santos. Nada más hacen guanto, vergas, tu reparto, yo no sé qué envidian. Si nosotros venimos de abajo y sabemos lo que pasa la noche fría. Se metía el agua cuando llovía, sin paraguas así le salía. Mi jefita y mi jefe sufrían, siempre se peleaban y yo más que hacía. Santa Muerte, quítame toda la vibra que rodea de esa gente mala. Un gusto conocerte, siempre conmigo presente, y eso es lo que le escala. Santa Muerte, quítame toda la vibra que rodea de esa gente mala. Un gusto conocerte, siempre conmigo presente, y eso es lo que le escala. Una veladora, mi bella señora, una veladora. Una veladora, mi bella señora, una veladora. Una veladora, mi bella señora, una veladora. Una veladora, mi bella señora, una veladora. De hierba yo quiero más, marihuana pa' fumar. Se rumora por el barrio que se va a legalizar. De hierba yo quiero más, marihuana pa' fumar. Se rumora por el barrio que se va a legalizar. Ay, ay, ay, ay, la muerte nos va a llevar. De tanto que mato, vaya, ya, ya, ya, quiero volar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la muerte nos va a llevar. De tanto que mato, vaya, ya, ya, ya, quiero volar. Siempre me cuidas en el callejón, empecé de cero por cada escalón. La gente me envidia por lo que ahora soy, no tengo dinero, pero soy un bandido. Son soplones, mis tenis negongo y mis pantalones. Mi nombre se escucha por callejones. Estamos prendidos, quemamos renglones. Luna, tú eres mi fortuna, como tú ninguna, vámonos de una. Luna, tú eres mi fortuna, como tú ninguna, vámonos de una. Luna, tú eres mi fortuna, como tú ninguna, vámonos de una. Una veladora, mi bella señora.